en la Defensoría del Pueblo de la Nación. La protección, promoción y garantía de los derechos humanos incluye a las personas con discapacidad, la violencia de género, los pueblos originarios, las personas migrantes, el trabajo infantil, la trata de personas y el derecho a la identidad. Los últimos números, las últimas estadísticas, no consiguen ni siquiera transmitir la frialdad matemática, porque este es un tema que tiene que preocupar y profundamente a toda la sociedad argentina. Cada 3 días, 2 mujeres son asesinadas por la violencia machista en nuestra Argentina. Esta es una estadística reciente y está hablando de un promedio verificado en los primeros 6 meses del año, entre enero y junio. Nosotros queremos abrir la línea para dialogar con una legisladora, con la diputada nacional Alicia Comelli por la provincia de Neuquén, más exactamente por el Movimiento Popular Neuquino, que es abogada, que es especialista en temas de género, autora de iniciativas. Diputada Comelli, un gusto tenerla en el programa del Defensor del Pueblo de la Nación y queremos una primera reflexión suya acerca de esta, que es una información tan conmocionante, ¿no? Sí, ante todo, bueno, gracias por darnos este espacio. Y la primera reflexión es de profundo dolor y consternación por un hecho que se repite y se repite día a día, pero también con esta certeza de que vamos avanzando, por lo menos en el compromiso, no solo de los medios de difusión en cuanto a no invisibilizar esta temática o no ponerle el mote de este crimen pasional, de ocultarlo atrás de coyuntura, sino darle la verdadera ubicación que tiene y que es violencia de género. Bueno, hoy también tenemos no solo una excelente legislación que en los últimos 8 años particularmente ha florecido en el país y en todas las provincias, y bueno, de a poco, digo, porque creo que es donde es el ámbito más enquilosado para modificar conductas, de a poco se va avanzando también las resoluciones que debe tomar en el caso puntual el Poder Judicial. Así que es una terrible estadística, pero que la veamos y que no la ocultemos más. Exactamente. Incluso que quienes estamos en los medios de comunicación y tenemos esta responsabilidad de transmitir y retransmitir, de generar información y generar también, ¿por qué no?, la capacidad de reflexionar alrededor de un tema, estemos adecuados a todo esto. Desde esta óptica, los proyectos que se vienen presentando, hay algunos muy novedosos, creo que hoy está por ingresar uno en el Senado de la Nación, que persigue varios objetivos, ¿no? ¿Usted cree que son útiles, que es imprescindible que tengan una pronta sanción? Sí, son útiles y son útiles también como herramientas que se le brinda en un caso, como en este proyecto del lunes, ahora te hago 2 comentarios, que se le gana a los jueces, pero fundamentalmente lo que necesitamos es una profunda toma de conciencia por parte de toda la ciudadanía. El proyecto que presentan los senadores encabezando las firmas al doctor Aníbal Fernández tiene varias características que uno dice, las tengo que poner en una ley. Bueno, parece que sí, ¿no? Por ejemplo, la figura del denunciante solidario. La figura del denunciante solidario lo que está diciendo es que un vecino, mirá lo que estamos diciendo, ¿no? Que un vecino, que un amigo, que un familiar, que ve, que siente, que sospecha que están abusando de un niño, abusando de una mujer, golpeando, no hace, es muy obvio cuando hay golpes, o a personas de la tercera edad, pueda denunciarlo, que hoy de hecho lo puede hacer, sin tener temor a quedar enganchado en una denuncia sobre la que no tiene pruebas, ¿no? En este sentido, un poco lo que el proyecto dice es, mire, es mejor investigar, aunque no se estén todas las pruebas, investiguemos. Si no hay nada, bueno, habrá un esfuerzo que se llevó a cabo en vano, puede ser hasta una disculpa, pero no después estar lamentando una muerte o un abuso o una violación. Entonces, en estas cosas, el proyecto, si vos querés, dice lo obvio, pero parece que es necesario. Y por otra parte, lo que es muy importante y que destaco es la responsabilidad. Y la responsabilidad en lo que parece que le más duele al funcionario público, que es el bolsillo, y es la multa económica al operador que no denuncia una situación de violencia cuando toma conocimiento. Por ejemplo, hace poquito vimos algunos casos que todo el mundo los vio por internet, por televisión, los escuchó, como el caso de este hombre que no solamente golpeó, torturó, sino que terminó internada la joven, y él no fue denunciado, apenas ingresó a ese centro asistencial, sino que la romana de la persona agredida fue la que hizo la denuncia. Bueno, ahí se perdió tiempo y eso pasa muchas veces, ¿no? Sí. Y estamos obligados a la denuncia. Así que en esas cosas es bastante novedoso, da herramienta, te diría, casi de una emergencia. Pero y bueno, estaremos en una emergencia. Sí, la sensación es que estamos en una situación que muy bien describe la palabra emergencia y que hay como dos líneas de trabajo, ¿no? Me parece, Alicia, ¿qué es lo que vos pensás? Una es en lo inmediato, porque hay mujeres que están corriendo peligro ya hoy, y la otra es en un plazo un poco más largo para que la sociedad asuma ciertas características de visibilización y de acción que parecería que hoy no las tiene en cuenta, ¿no? Exactamente, ese mediano plazo que vos decís y largo plazo tiene que ver con educación, tiene que ver con comunicación, tiene que ver con formación, capacitación, programas, difusión, y lo concreto, real, el hoy, también tiene medidas importantes que se pueden tomar. Desde ya la presencia de la justicia por fuera de las oficinas, ¿no? Por fuera de las oficinas, en el lugar, una presencia rápida, inmediata, que resuelva sin burocracia, refugios, pero refugios no escondidos. ¿A quién se le ocurre, en qué cultura, que vamos a sacar una mujer que es abusada, violada con sus hijos, y qué es lo que hacemos? La escondemos en un refugio que algunos te dicen, nadie tiene que saber dónde está para que el hombre no la encuentre. ¿Por qué no la ponemos en el centro de la escena demostrando que es la que la persona que va a acompañar todo el Estado de los diversos niveles para garantizar la plenitud del ejercicio de sus derechos? No, nosotros la sacamos y la ocultamos y después la dejamos sola. Entonces hay cosas inmediatas, la justicia, los recursos para que esté en un refugio coyunturalmente bien atendida, con recursos económicos para reinsertarse. Hay cosas que se pueden hacer inmediatamente, pero así como hemos avanzado en una legislación que es muy buena, programas que quedan a medias desde la fase ejecutiva, pero hay una pata que está faltando, no me voy a cansar de decirla, se enoje quien se enoje, y es la pata del Poder Judicial, el que tiene que tomar la decisión de agarrar de la pestaña al cristiano que no cumple con sus obligaciones alimentarias, que no cumple con sus obligaciones parentales, que no cumple con las restricciones que se imponen de acercarse a determinada familia, niño, abuelo. Entonces, me parece que ahí hay una falla grande en el sistema. Sí. Sí, la sensación es que todo converge hacia ese punto, ¿no es cierto? Por lo menos hoy está, y esto hay que focalizar, se está haciendo un cuello de botella en esto, ¿no? Y me parece que acá la justicia tiene que ponerse a la altura de las circunstancias. Cuando una mujer va a hacer un juicio por cuota alimentaria, tiene que demostrar que tiene ingresos, o la mujer o el hombre, que le demanda, tiene que demostrar que el otro tiene ingresos, que tiene obligaciones alimentarias. No, yo voy con un cheque rebotado a la justicia y lo primero que sale es un embargo. Nadie pregunta nada. Parece que un pibe tiene que demostrar más cosas que cómo se tramita un juicio por un cheque. ¿Entiende lo que digo? ¿Por qué cuesta tanto pensar en invertir la carga de la prueba? El obligado que me diga que no está obligado, no que el necesitado tenga que probar su necesidad. Ese es el país que está todo al revés. Exactamente. No puede ser así. No. Muchísimas gracias, diputada Alicia Comelli, por este aporte. Gracias a ustedes. Que sigas bien. Defensor del pueblo, de la nación. Si los servicios públicos cobran de más o no funcionan, si la salud pública no responde, si los transportes no llegan o son malos, si la contaminación no se detiene, si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación. Una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar, www.defensor.gov.ar. Más detalles sobre las propuestas para proteger a mujeres y familias víctimas de la violencia machista. Quienes adeuden cuotas alimentarias tampoco podrán conseguir habilitaciones para aperturas de comercios o industrias o desempeñarse en cargos públicos, así como tampoco obtener concesiones, permisos o licitaciones. El oficialismo aspira a que ambas iniciativas que serán presentadas esta semana en el Senado sean tratadas en comisión a la brevedad para ser sancionadas antes de fin de año. La primera de las leyes propuestas determina que las denuncias podrán hacerse ante cualquier instancia judicial, policial o administrativa de la nación, las provincias o los municipios, y que podrá solicitarse la reserva de identidad del denunciante.